Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Día a día, calle a calle, asfalto y hielo y gas. De invierno, jazz, jazz y pensamientos. Cuadernos completos, adicción sin peros. Perros viejos en el juego. Shit, meeting infierno. Sueño a sueño, paso a paso, ya un entero. Vicios devoran almas en este puto sendero. Camino acompañado y aún así, no sin miedos. 5-4 bando, hombres reales en tu estéreo. Bombo a bombo, caja a caja, la de sobre el tempo. Perdí la cuenta del tiempo que llevo en eso. Recuerdos críos y colegios, muros y botes. Perdido en tu ciudad, de pierdo con mi 20. Rima a rima, frase a frase sobre el texto. No hago esto por dinero, no hago esto por mi ego. Déjales que corran, que lleguen ellos primero. Yo fuerte en mi trinchera planeando el asedio. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Mano a mano, codo a codo, hicimos que esto funcionara. Aprendimos a espantar a las peores fieras. Donde quieras, en tu casa o en la calle, drama en todos los diarios. Para enfrentarte a tus males. Ojo por ojo, diente a diente. La venganza es fría. No soy impaciente, será mucho más potente. No me agacharía a chupar una de esas fuentes. En el grifo de Mikeli salen más cuentas corrientes. Más euro a euro, minuto a minuto. Sea bendito mi grupo por no ser nunca vendido. No, aunque no sea bien recibido, lo asimilo, miro al cielo y digo: estilo directo no se queda en el olvido. Nunca. Letra a letra, tiempo al tiempo. Las cenizas siempre se las lleva el viento. Y tú eres ceniciento. El jodido ser humano cree ser un portento. ¿Qué? Y es un tonto estúpido borrando los 10 mandamientos. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Año a año, copa a copa, voy haciendo mis apaños. Voy caminando con tropas. Este rap sí que va a darte buena estopa. Mejor que cambies de ropa. Zorras con las bragas rotas, esperando a ser famosas. Yo cuaderno a cuaderno, golpe tras golpe. Mis amores son eternos. Camino entre MCs torpes, con mis chicos enfermos, que ya perdí yo en el norte. Esto es el rap del barrio, para vivo y sin conformes. Lado a lado, puerta a puerta, yo camino siempre armado, por si las mosquitas muertas. Borrachos y enzarpados, brindamos en nuestras juergas. Mejor que no te pierdas, ya sabes, siempre rodeado por mis perlas. Fiesta, fiesta, vocal tras vocal. Despierta de tu siesta, tus compis suenan fatal. Campeones de las gestas en esta puta ciudad. Yo camino con los míos, como siempre, en busca de felicidad. Y ya está, yo. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios. Calles llenas de historia, historias repletas de calle. Parques o portales traman todos los diarios.